que tenemos que dar en el transcurso de este bendito año. No sabéis cuánto me rogado y pedido al Padre Celestial, que a cada quien y a cada cual conceda estos 12 pasos que si la ley permite, juntos y unidos, saldríamos adelante. Al Altísimo se remanda, escucháis una palabra. De ella me sigue tu rebaño para poder contactarme y hacer un enlace entre lo divino y lo humano. Hazte cuenta, amantísimos hermanos, que este día nos hemos encontrado en el cruce de dos caminos. Estás mucho teniendo que recorrer los otros paso a paso del camino espiritual, del cual por él procedemos nosotros en el Espíritu. Sean todos benditos en la luz del Padre. Sean bien amados el amor purísimo, santo y sacrosanto de aquel que dijo ayer: amamos los unos a los otros. En ese amor, este libro lo recibo y le doy las gracias por haber venido. Si estáis aquí, sin duda que hay un propósito, hay una esperanza para seguir en esta bendita escuela de enseñanza crística. Hermano, es una de las tantas escuelas que hay en el mundo. Es una de las tantas escuelas que hay sobre la tierra. Y benditos vosotros, que bienaventurados sean también vuestros espíritus. Porque esta existencia tuviste la gracia o la oportunidad de acercar, a escuchar las enseñanzas espirituales que por los pecadores por tanto tiempo se han derramado y por tanto tiempo se han transmitido. Tomando entonces la palabra del hombre, yo empiezo en este momento el principio de una enseñanza espiritual para vosotros. Y vos, dice a los que están presentes, hermanos y hermanas, muchas de las verdades que en este tiempo se predican en la tierra son como el cristal de una ventana. Todos podemos ver la ventana, pero el cristal nos separa y nos divide de la verdad. Todos podemos ver la ventana, pero es el cristal el que nos impide y nos impide para poder ver la verdad eterna. La verdad llena de luz, de amor y de esperanza. Esa verdad que tanto anhelan las religiones y que tanto han buscado los hombres. Por eso, amantísimos hermanos, es importante que sepáis descifrar, valorar y analizar la enseñanza del conocimiento y el conocimiento de la verdad. Hemos dicho una, dos y quizás más veces, hermano, la palabra solamente es la expresión de la enseñanza, pero la palabra no es la enseñanza. La palabra solamente es la expresión de un conocimiento, pero no es el conocimiento. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios está integrada en el interno del hombre. Repito, la palabra espiritual de Dios están integrados en el propio imperio de Dios. Y esa palabra no se puede ver, no se palpa, no se mide, no se expresa. Por eso se dice que la verdad está oculta, porque con los ojos físicos del cuerpo nunca pueden ver ni la presencia ni la potencia de Dios en la vida. Vosotros tenéis el don de la vista física, pero no tenéis el despertar de la vida espiritual. No sabéis cuánto me gustaría que tan siquiera uno o una pudieran ver la presencia de Dios con los ojos de la vida, con la luz del Espíritu. Por eso, muchísimos hermanos, aprecien y valoren las enseñanzas que en esta escuela se imparten, que no son para un día, muchísimos hermanos, y para un mes y para un año. Las enseñanzas que se imparten y vienen de lo alto son eternas y precisamente provienen de Dios, que también es eterno. Amados hermanos, la doctrina cristiana apostólica romana que se divide en los templos religiosos solamente se predica con la palabra. Y yo digo a los que están presentes, toda verdad que se predique con la palabra solamente es doctrina para el hombre, pero no es la verdad real de la verdad. Ya no es tiempo que adoctrinemos al hombre. En el mundo hay mucha doctrina religiosa, mucha doctrina de creencias, mucha doctrina de culto, mucha doctrina de religión. ¿Dónde pues está aquella hermosa doctrina que Jesús predicó allí y que en el polvo de los siglos la ha borrado de la mente y del corazón de él? Por eso, hermano, decía Jesús, santos discípulos de Dios, nunca busquéis por fuera, porque la viste en vano, pero está mejor la presencia de Dios en lo más profundo de vuestra alma, en lo más interno de vuestro propio corazón. La verdad de Dios, amados hermanos, está fundada en la paternidad divina. Fijaos bien porque hago que la materia repita la palabra. La verdad espiritual de Dios está grabada y está sintetizada y está basada precisamente en la paternidad de Dios. Ya hay muy pocos que tienen el valor de llamarme a Dios mi Padre celestial como lo hizo Jesús. Esa verdad espiritual se fundamenta en la paternidad de Dios. Por eso tenemos que considerar a Dios Padre de todas las cosas, Padre de la humanidad, Padre del mundo, Padre de todas las cosas que hay en la tierra. ¿Cuántas veces habéis escuchado la eterna palabra, el eterno pregón? Dios está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pero ¿de dónde, cómo y qué forma podemos palpar o sentir su presencia? Por eso la verdad espiritual de Dios está fundamentada en la paternidad de Dios. Y lo que es más hermoso, la verdad espiritual de Dios está fundamentada en la hermandad entre todos los hombres. No alcanza, decía Jesús, amamos los unos a los otros. Y yo digo, a toda criatura que tenga entendimiento, a toda criatura que tenga conciencia y que tenga sentimiento espiritual, para ser un verdadero hijo de Dios, se requiere, hermano, primero, conocer sus leyes. Segundo, guardar cumplir su mandamiento. Ya oyendo que se le requiere, necesita para ser un hijo de Dios, conocer su santa verdad a todos. Y segundo, practicar cada los mandamientos del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús en el segundo tiempo. Él predicaba con conocimiento de causa, predicaba con conocimiento de amor. Pero cuántas veces hemos dicho que Jesús sabía que si su enseñanza era impartida solamente con la palabra, como se hace en este tiempo, la palabra se la lleva el viento, hermano. La palabra se borra de la mente. Y lo que es más doloroso, también se borra del corazón. Porque la enseñanza de Jesús era con palabra y con ejemplo, hermano. Y extiendo mi gracia hacia la tierra, extiendo mi visión hacia el mundo de vosotros, diciendo este día, alma dominical, para muchas religiones es día de culto, día de oración, día de recogimiento, día de prédica y de enseñanza. Que yo veo muchísimos hermanos que los templos religiosos están llenos de oyentes y presentes, hermanos. Repito, están llenos de oyentes y presentes. Mas yo digo los que están presentes. Con ver y con oír, no hacemos nada, hermano. Con ver y con oír, no saldremos adelante. Con ver y con oír, no aprenderemos nada. Por ello, este es el tiempo, es el año de la misericordia de Dios sobre los hombres. ¿Y qué es la misericordia, hermano? ¿Os habéis preguntado? ¿Qué es la virtud de la misericordia, hermano? Hágase cada quien una pregunta entera. ¿Qué significa la misericordia de Dios en el hombre? A la tierra han venido muchos profetas, cuántos avatares, cuántos milagros han cruzado la tierra. Que solamente un hombre sencillo, manso y humilde, dijo a los que vivían su palabra, y su enseñanza. Mi Padre, somos hombres. En la familia hay una unión compuesta por el padre, la madre y los hijos. En la familia hay unión, que esa unión es la presencia divina, presente del Padre en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿quién es Dios? ¿Dónde estamos? ¿Cuántas veces? Muchos te habrán preguntado, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Muchos te vienen esperando la respuesta. Y yo digo a los que están presentes, Dios, fijaos bien, Dios es la existencia de la vida. ¿No tenéis vosotros vida? ¿No estáis existiendo, hermano? ¿No estáis caminando? ¿No estáis laborando? ¿No estáis transitando la tierra? Entonces Dios es la vida. Con la única diferencia que hay en vosotros, que la vida física, la vida material, la vida humana, es concreta, es muy relativa, que es también vida pasajera. ¿Quién pues alcanzará la vida eterna? Aquellos que se consideran hijos de Dios son criaturas sencillas, nobles, obedientes, hermanos. Son criaturas que no tienen complejo, sino tienen capucho. Son criaturas que pasan desapercibidos de todos aquellos que también como vosotros tienen cuerpo, alma y espíritu. Mirad el mundo, amantísimos hermanos, en su avance contra las tentaciones. Mirad como los hombres a la altura de este tiempo con el poder que tienen, son reyes, más bien son los dioses. Y al mundo, y no me digáis que sois testigos de ello, porque lo estáis viviendo y lo estáis viendo en la vida. Por ello, es importante que si vosotros os atrevéis a consideraros hijos de Dios, y seáis sencillos, humildes, que sea eso, si es posible, callar, silencioso, que sea eso como la luz del día, hermano, porque tienen ojos y pueden ver la luz del sol que va calmando la tierra. Yo le tengo a ustedes que la luz del sol es una luz callada, una luz sin violencia. Aquí es la verdad de Dios en el espíritu del hombre. Por eso, estas escuelas de enseñanza crística pasan desapercibidos, te cruzan muchos caminos, y cuántos de vosotros, hermanos nuestros, prójimos y semejantes, saben que existen estas escuelas de enseñanza crítica, pero prefieren mejor las enseñanzas de la doctrina cristiana. La doctrina apostólica, la doctrina romana. Porque para ellos hay un hombre santo en Roma, hay un padre que comanda a todos los padres de la tierra. Hay una santidad que se considera santo en cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cuántos papas ha tenido Roma? Thank you. Aquellos que tengan acumulados tesoros, sean monedas, denarios, joyas, balajas, que se vayan deshaciendo de ellos, porque tienen un honor muy grande para disfrutarlos en la tierra. Tienen en caso el concepto vivo de Cristo. No acumuléis tesoros en la tierra, porque estos están expuestos a los ladrones, están expuestos a la polilla, están expuestos que se cubran de polvo y de tierra. Mejor, guarden un tesoro en su corazón, porque nadie podrá entrar a su corazón. Si nadie podrá ver su tesoro, solamente que los ojos de Dios lo podrán ver. Sean sencillos, hermanos. Sean como la pequeña flor de la violeta. Ustedes conocen la planta de la violeta. Sus hojas son más grandes que la flor que ella misma da. Y parece que la flor de la violeta se esconde bajo las mismas hojas de la planta. Pero qué hermoso, qué profundo es su perfume. Pues entonces, amantísimos hermanos, sean sencillos, humildes y ante todo, den gracias por haber nacido. Den gracias por todo lo que tienen. Y si es posible, den gracias por lo que no tienen. Porque para tener lo que tanto hemos pedido y no se nos ha concedido, primeramente hay que sembrar la tierra. Y también, primeramente hay que sembrar la tierra. Y dijo Jesús, lo que siempre soy, recogerá mañana. Esperamos siempre, amantísimos hermanos, cómo es posible que quiera levantar cosecha. En el último mes del año que ha pasado, Dios, Cristo, Vuestro maestro ve un contemplamiento lo que los corazones hicieron, sacrificio. Ese sacrificio ni yo ni Cristo se los pidió. Por propia voluntad, amantísimos hermanos, tuvieron el empeño de traer esta bendita escuela algo que muchas criaturas necesitan, algo que muchos padres pensaban para sus hijos y nunca pudieron lograr. Y en estas cuatro paredes salieron esas cosas que los niños necesitan. Y sobre estas dádivas que los corazones aportaron para este lugar, yo mismo a los presentes, para consuelo de ellos, que Jesús ayer sanó al que yo curó a 10 leprosos, y de aquellos 10 leprosos solamente uno regresó para dar las gracias a aquella mano que lo había sanado, a aquella palabra que lo había curado. En una forma muy mínima y muy pequeña, una vez que el evento terminó, una vez que ustedes regresaron a sus casas, 3 días después del evento, todos padres de familia vinieron con sus hijos a darle gracias a Martín de Porres, porque los amigos decían que Martín de Porres se las había regalado. Pensamos bien, amantísimos hermanos, cómo las lágrimas de Dios se van calladamente y activamente. Esto es lo que quiere Dios de ustedes. Y esto es lo que pide Cristo de aquellos que son sus hijos. Sigamos entonces sembrando la semilla. Todo aquello que se dentro del vientre del prójimo y semejante, ese será una pequeña semilla. ¿Quién conoce la semilla del trigo, hermanos? ¿Lo conocen ustedes? Pues entonces, esa diminuta semilla está oculta, la planta, la raíz, las hojas y el tallo. Y cuando la misma madre tierra hace florecer un pequeñito grano de trigo, vean la espiga, está cuajada, llena de granos y granos de trigo, hermano. Cuánto más maravilloso con ustedes cuando sean dadivosos y caritativos en la vida. Yo los invito a sembrar. Y por favor, hermanos, no siembren carnos y espinas, porque recogerán tiempo. Siempre una pequeña planta que dé flores, o un árbol que dé fruto. Y si ustedes siembran y ven que la planta no florece, no se quejen, porque quizás la planta florecerá para sus hijos, sus hermanos, o alguien más que pase por el camino. Siempre hay un árbol que dé fruto, hermano. Y si el árbol en un año o dos años ustedes ven que da fruto, no se quejen. Ya lo sembraron. Alguien pasará por ese camino y le dejó algo que tiene fruto. Y el fruto de ese árbol, el único se alimentará. Esta es la sangre de Cristo, hermano. Esta es la siembra del amor. Porque te tienen más. A través de eso no mate. Siempre mate. Pero recuerden que son humanos, no están ociosas. Pero recuerden que son humanos, siempre están abiertos. Y cuando ven algo, no empiecen los hermanos. Pero recuerden que son válidos. No sean nuevos. El mundo está lleno de los negros, hermanos. Porque lo que dan los hombres no tienen los más. Se cuenta, se mide y se publica. Por orgullo, que lo que salga de sus manos sea la virtud de la caridad. Es una caridad que no espera una guarda de contento. Usted responde, hermanos, está en la mitad del camino. Yo los invito a ser amigos, hermanos. Ven que actúan este tiempo en la vida del Padre. Está aquí en el canto de los ojos y el Espíritu. Escuchen el cielo que está llena de vicios, está llena de perros, está llena de pecado, está llena de enfermedad. Que venimos a nosotros, porque a mí el Señor me ha permitido estar con ustedes. Espero, hermanos, que tengan mi palabra y que sean justos para esta observación. Hemos dado el primer paso, hermanos. ¿Cuántos meses tiene el año, hermanos? Ojalá y Dios lo permita que vamos juntos dando todos el paso al Señor. El eterno Dios no nos perdonó. Y que nuestra esperanza florezca. Yo los digo a buen respaldo y los dejo en el camino de Cristo. Sigan dando paso por paso y en cada paso que den, que digan la tierra. Bendiga el aire, bendiga el agua, bendiga el día. Bendiga todo aquello que se mueva y bendiga todo aquello que tiene vida. Si adentro del Padre lo permite, sigamos trabajando. Cada momento que se nos reforma. Y no esperemos ni siquiera el acto de gracia. Que viene en paz. Y aprovechen, hermanos, el paso que han dado. Sigan. Caminen juntos. Empezando con nuestra propia mano. gracias. Muchas gracias. Dándole gracias a Dios. En este bendito día, y agradeciéndole tu bendita presencia para bendecirlos y santificarlos. A los presentes, como también a los ausentes. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, la bendición de Dios estará con ellos. La bendición de Dios irá en sus corazones. Y estará dispuesta para que cada uno la derrame y la dé a aquellos que lo necesitan, a los que verdaderamente sufren y lloran y padecen del intenso frío, del dolor de las enfermedades y de la carencia de los alimentos que en cada una de nuestras mesas hasta hoy no les ha faltado. Y yo les pido amorosamente cuando vayas a tomar vuestros alimentos, le des gracias a Dios por todo lo que les da, y que piensen un instante en las familias que en ese instante están sufriendo o están padeciendo, en los niños, en los ancianos, que no tienen nada que comer, y que muchos de ellos les falta el cariño de sus hijos, o les falta el cariño de los padres. ¿Cuánto es el dolor y el sufrimiento que se levanta de la faz de la tierra pidiéndole a Dios por estas cosas u otras más? ¿Cuántas almas se rebelan pensando que Dios no existe porque ellos nada tienen? ¿Cuántas almas se pierden en la oscuridad por estos motivos de rebeldía? ¿Dónde se encuentran esas almas caritativas y bondadosas? Escuchan la voz silenciosa de ese Padre amorosísimo, y que mueve sus corazones para ir en pos de los necesitados. Yo como un siervo de Dios le pido a esa Madre bendita y maravillosa que me cubra a cada uno de los presentes y de los ausentes, de los necesitados y de los llorosos, con su manto azul celeste, y que me los proteja, me los cuide y me los guíe, y me los lleve sanos y salvos a sus hogares, donde sus familias los recibirán con los brazos abiertos. Los esperan sus esposas o sus esposos, sus hijos o sus hijas, para convivir en una mesa, para alimentar sus cuerpos. Que esa Madre bendita esté siempre en su camino, esté siempre en su pensamiento, esté en su corazón o en su alma, que los lleve a aquellos que los necesitan y que los encauce en el camino, que los bendiga y los santifica, como yo lo hago cada día, como yo lo hago en el momento en que te recoges en tus aposentos, para darle gracias a Dios, para pedirle a Cristo por las necesidades del mundo, y pedirle a Dios que nuestros hermanos nada les falte y que todo tengan. Y si que algo les falta, que tú se los proporciones, Señor, para que el día de mañana transiten sobre la faz de la tierra serenos y tranquilos y amorosos, y que donde quiera que se encuentre a un menesteroso detenga sus pasos para darle un mendrugo de pan o quizás un sorbo de agua, tomarlo de la mano y ayudarlo a guiarlo por los caminos de la tierra, donde el temor, el peligro, el odio, se encuentra en cada esquina, en cada cuadra, en cada colonia, en cada ser humano. Y que estas energías benditas, Señor, sean extirpadas de los corazones de tus hijos, para que ellos vivan felices y estén contentos, y vean el rostro de vuestros hermanos, y la felicidad y el amor estén en todos y cada uno. Que el amor prevalezca y se mantenga uniendo a tus familias, uniendo a tus hijos, uniendo a cada uno de los que moran en ti. Como un siervo de Dios, yo les pido hoy una caridad, que todos se pongan de pie. No te olvides de nadie, de compañeros de trabajo, de amigos, de padres, de hermanos, de todos, aún de aquellos que de alguna forma te han ofendido o sin querer los has ofendido. Así formamos una cadena material. Así formamos una cadena mental, y para sellar estas dos cadenas, yo le pido a mis hermanos espirituales que se unan en este pensamiento y en este sentimiento, y así formaremos sobre la faz de la tierra tres círculos para pedirle a Dios y a Cristo, hablándole amorosamente y diciéndole: amado y bendito Padre, Mamá, Madre y Dios Padre, gracias te damos hoy. Gracias te damos hoy. En este bendito día. En este bendito día. En el cual me has dado la oportunidad. En el cual me has dado la oportunidad. De estar unido. De estar unido. A mi hermano o a mi hermana. A mi hermano o a mi hermana. Para pedirte y rogarte. Para pedirte y rogarte. Por todas las necesidades del mundo. Por todas las necesidades del mundo. Y de cada uno de mis hermanos. Y de cada uno de mis hermanos. Que hoy sufren y lloran. Que hoy sufren y lloran. Por una necesidad. Por una necesidad. Por un dolor. Por un dolor. O un sufrimiento. O un sufrimiento. Que hago presente. Que hago presente. A las viudas. A las viudas. A los huérfanos. A los huérfanos. A los desamparados. A los desamparados. Aquellos que están tras las cárceles y presidios. Aquellos que están tras las cárceles y presidios. Te hago presente, Señor. Te hago presente, Señor. En este instante. En este instante. Cada uno de los corazones. Cada uno de los corazones. De aquellos hermanos nuestros. De aquellos hermanos nuestros. Que tienen un cargo. Que tienen un cargo. En nuestro país. En nuestro país. En nuestra ciudad. En nuestra ciudad, o en nuestros pueblos, en nuestros pueblos, que ellos toquen sus corazones, que ellos toquen sus corazones, para que gobiernen, para que gobiernen, en paz y en armonía, en paz y en armonía, y que vean las necesidades, y que vean las necesidades, de aquellos hermanos nuestros, de aquellos hermanos nuestros, que nada tienen. Nadie. Y que pueden hacer mucho por ellos. Y que pueden hacer mucho por ellos. Señor, Señor, hoy en este día, hoy en este día, te hago presente, te hago presente, a los elementos de la tierra, a los elementos de la tierra, el agua, el aire, la tierra, la tierra. Te pido para ellos, Señor, te pido para ellos, Señor, que moderen cada uno de ellos, cada uno de ellos, sus estragos. Sus estragos. Sé que los hemos violado. Sé que los hemos violado. Sé que ellos simplemente actúan. Sé que ellos simplemente actúan. Pero mira, sus movimientos. El agua barre. El agua barre. Con todo aquello. Con todo aquello. Que hemos creado. Que hemos creado. El fuego consume. El fuego consume. Todo aquello que ya no sirve. Todo aquello que ya no sirve. Por eso te pido, Señor. Por eso te pido, Señor. Por las almas. Por las almas. Que son tocadas. Que son tocadas. Por los elementos. Por los elementos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Levantamos los vasos y el agua y la colación. Una pequeña porción del bálsamo de Dios. Ahora vamos a darle gracias por lo que nos da. Tenemos este bálsamo bendito para que sane nuestro dolor, nuestra enfermedad o nuestros problemas de nuestro cuerpo. Solamente pidámosle a Dios y a Cristo que en esta agua bendita se derrame sus bendiciones para sanar, para curar y aliviar lo que cada uno de los cuerpos tiene en este momento, en el presente o en el futuro. Para eso voy a pedirle amorosamente a ti, criatura bendita, tú que hoy estás aquí, y mira que tu padre, tu madre también estuvieron, o ya no los tienes, pero están junto a ti, librándote, apoyándote en tus necesidades, en tu dolor. Hazme esta caridad. Guía a tus hermanos y bendice lo que tienes en tus benditas manos. Padre, te damos gracias por estar aquí presente y a través de esta agua y con la energía de nuestro pensamiento las enviamos a todos nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Y decimos, agua bendita de Dios, agua bendita de Dios, por el poder que tú tienes, por el poder que tú tienes y el que yo te confiero, y el que yo te confiero. Entra en mi cuerpo, entra en mi cuerpo, y sáname, y sáname, cúrame, cúrame, de todos mis males, de todos mis males, sana mi alma, sana mi alma. Tome mi beba hasta la última gota, y si sus cuerpos no están adoloridos ni tienen enfermedad, en cada sorbo de agua hágale presente a Dios y guíen esa energía hacia aquellos que lo necesitan. Hay muchos enfermos en los hospitales, hay muchos enfermos en las casas y que hoy no están aquí. Que sus cuerpos sanen por la voluntad divina del Señor. Tómense hasta la última gota. Y recuerden que sobre esa mesa bendita está mi cesta material, pero junto a ella encontrarán una cesta espiritual en la cual les pido me dejen sus últimos pensamientos, sus últimas necesidades. Yo los recojo amorosamente. Y esta misma noche estaremos orando juntos para pedirle a Dios y a Cristo por el dolor y el sufrimiento de cada uno de sus hijos. Estaremos rogando por el mundo entero. Recuerden, hermanos míos, que en esa puerta, dentro de 7 almas, los estaré aguardando y esperando para vibrarlos, saturarlos y pasarlos a su bendito banquillo. Que Dios me los bendiga y me los santifique. Que Dios los guíe y los acompañe en estos 7 días, en estas 7 almas venideras. Bendigo y santifico las almas que saldrán de viaje. Recuerden que las invitaciones llegarán, los solicitarán en otras ciudades, en otros pueblos. Prepárense para que sean los pajarillos que vuelan de ciudad en ciudad. Que el Señor los acompañe siempre, hoy, mañana. Ahí estaremos bendiciendo y santificando a nuestros hermanos. Mujeres de